A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. Este es el informativo Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 3 de noviembre de 2012. Les presentamos los hechos más importantes de la semana a partir de este momento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Pacho, Troncal de Río Negro, uno de los proyectos estratégicos a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. La invitada especial hoy en Recorriendo Cundinamarca. Tenemos como invitada especial a la alcaldesa del municipio de Granada, doctora Ana Yolanda Arias. Desde Sasaima. Me acompaña el inspector de sanidad del municipio de Sasaima, el doctor Andrés, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Hoy desde Sesquilé. Este fin de semana, Sesquilé celebra el 10º Festival Cultural Convites de la India Infiel. Titula desde Sopó. La Corporación Alejandría, que administra la Biblioteca de la Vereda San Gabriel del municipio de Sopó, participó en el 3er Congreso de Bibliotecas Públicas del 22 al 24 de octubre en Bogotá. La información desde Cogua. Hoy con el gerente de Desarrollo Económico y Ambiental del municipio de Cogua, el doctor Jaime Páez. El titular desde Anapoima. Y me acompaña el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde de nuestro municipio, para que nos cuente en esta 19ª versión del concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Hoy iniciamos el desarrollo de las noticias con este informe especial desde Pacho sobre la troncal del Río Negro. Troncal de Río Negro, uno de los proyectos estratégicos a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. En días pasados, en el municipio de Pacho se llevó a cabo la socialización del proyecto Troncal del Río Negro, uno de los más estratégicos y a corto plazo más importantes para ser competitivos en minería del carbón. La vía Puerto Salgar, Puerto Bogotá, Cambao, Girardot hace parte de las troncales de cuarta generación. Cundinamarca ahora abre grandes posibilidades de infraestructura para el sector minero con la Troncal del Río Negro. Para el día de hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo José Hernández, secretario de Agricultura, Cultura y Turismo del municipio de Pacho, a quien saludamos en esta mañana en Recorriendo Cundinamarca y le preguntamos acerca de este ambicioso proyecto que llega para nuestra región y que obviamente traerá mucho desarrollo. Muy buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Realmente agradezco mucho la posibilidad de estar acá conversando, pues, para contarles a nuestros oyentes pues las cosas que se han venido haciendo, lo que se tiene programado. Bueno, digamos que para los que no tienen claro el tema, es básicamente una concesión que inicialmente estaba contemplada desde Briceño, Zipaquirá, Zipaquirá-Pacho, Pacho-La Palma, con la proyección hasta el municipio de Caparrapí, del sitio La Guada al municipio de Caparrapí, que eso conectaría la región con la concesión que tiene la Ruta del Sol. El tema es este, básicamente. Hay que tener claro que ni el departamento, ni el municipio, ni la nación tienen los recursos para hacer sostenimiento de la vía, ni para hacer una nueva pavimentación pronto. No existen, o sea, no, el municipio, el departamento está muy endeudado. El departamento no tiene los recursos para hacerlo. y la nación pues en este momento está apuntándole a concesionar y adicional a eso a grandes obras de infraestructura que nos permitan ser competitivos en este aspecto, en el aspecto transportes, teniendo en cuenta lo que se viene con el TLC. Pacho Cundinamarca contará con una de las mejores carreteras mediante una concesión a través de una alianza público-privada en la cual se verá beneficiada la vía Briceño-Zipaquirá-Pacho-La Palma, la cual será subsidiada con el peaje en el kilómetro 30 Bogotá-Zipaquirá. Las empresas transportadoras no podrán subir sus precios y la carretera contará con todos sus servicios las 24 horas. Carro-taller, ambulancia, grúa, policía de carreteras y señalización. La troncal del Río Negro, que inicialmente la querían llamar Ruta del Carbón, la troncal del Río Negro, pues cobra una importancia. Pues pensar en que pronto vamos a tener un reparcheo o pronto nos van a pavimentar la vía es casi que utópico. Es casi que utópico. Entonces, el hecho de concesionar es una alianza público-privada que quiere hacer el departamento con algunos empresarios. El montaje de un peaje, porque inicialmente estábamos hablando de dos peajes, uno que quedaba entre Briceño y Zipaquirá, y en este momento estamos hablando solamente de un peaje que estaría ubicado en la vía que conduce de Pacho a Zipaquirá, ¿sí? Entonces, yo considero que es la prácticamente la única manera de tener una vía bien señalizada, una vía segura, una vía en muy buenas condiciones, y adicional a eso, pues una vía que genera la posibilidad de movilizar cosas por esta zona, ¿sí? Analicemos básicamente, digamos, una persona que viene de Santander para conectarse con la costa, ¿sí? Aunque ellos lo podrían hacer por otra zona, pero que viniera de esta zona, Ubaté, el Valle de Ubaté, pues sería mucho más fácil entrar por esta zona del Río Negro, salir directamente a la Ruta del Sol por la vía que les estoy comentando, que dar la vuelta por La Vega, Villeta, la nueva Ruta del Sol, que prácticamente lo conduciría a Guaduero, después Puerto Salgar. Entonces, por esta zona les ahorraría bastante recorrido y también le ahorraría recorrido a los que transportan, en este caso, el carbón, que por eso tomaba ese nombre, la Ruta del Carbón, porque les ahorraría muy buena parte del recorrido a los transportadores que llevan a puerto el carbón. Uh-huh. Entonces, esa es... Digamos que económicamente considero que esta vía le va a generar el desarrollo a la región. La posibilidad de que los costos de fletes también bajen. O sea, un camión que ya no se va a deteriorar de la misma manera que se deterioraba con la vía que estábamos planteando, pues definitivamente los fletes lo que van es a tender es a bajar, porque va a haber también mayor competencia, va a haber mayor oferta de transporte. Agradecemos al ingeniero José Hernández, secretario de Agricultura del municipio de Pacho, por entregarnos esta información para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Nuevamente agradezco por este pequeño espacio. Espero de verdad compartir mucho más con ustedes. Yo creo que por último yo quiero dejar un mensaje, y es el tema de que mientras los pachunos, mientras los del Río Negro le tengamos miedo al cambio, le tengamos miedo a fenómenos como este, como un peaje, como, ¿sí? Definitivamente la región pues va a seguir igual. Nosotros tenemos que estar abiertos y claro, obviamente eso a la luz del análisis uno diría, no, pero es que me va a tocar pagar 6,000 pesos más a los que tienen su carro por ir a Bogotá. Pero si analizamos la relación costo-beneficio, seguramente el costo casi que va a ser igual o menor, con muchas mejores condiciones. No le tengamos miedo al cambio, ese es como el mensaje. Presentamos la invitada especial con Víctor Manuel Salamanca. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca a esta hora de la mañana tenemos como invitada especial a la alcaldesa del municipio de Granada, doctora Ana Yolanda Arias. Doctora Ana Yolanda, un placer saludarla. Muy buenos días. Buenos días, Víctor, y muy amable. Un saludo muy especial para todas las personas oyentes del programa que ustedes dirigen. Bueno, como quiera que estamos saliendo por 25 emisoras en 25 municipios del departamento de Cundinamarca, brevemente quisiéramos que usted le contara a los oyentes quién es la alcaldesa de Granada. Sí, claro. Mi nombre es Ana Yolanda Arias. Tuve la oportunidad de ser elegida por el municipio, por los habitantes del municipio, en el mes de octubre del año inmediatamente anterior. Y como persona profesional, abogada especializada en gerencia pública y control fiscal, y también en gerencia social, pues en este momento estoy al frente de la representación del municipio de Granada. De igual manera, pues puse a disposición mi experiencia por 19 años con el Estado, y de igual manera, pues el trabajo que he ejercido con los municipios de Cundinamarca y también con la Contraloría de Cundinamarca. Entonces, pues en estos momentos, pues me encuentro ya desarrollando como tal los compromisos que adquirí en campaña con la comunidad granadina. Sí, señora. Doctora Ana Yolanda, cuéntenos exactamente los puntos más importantes que usted destacaría de lo que es su actividad como mandataria en Granada. ¿Qué quiere hacer por el municipio? Pues muchas cosas quisiéramos hacer como mandatarios. La verdad es que hay veces nos quedamos muy cortos en relación con los presupuestos. Pues ustedes saben que el municipio de Granada es un municipio de esta categoría, donde pues nuestro presupuesto es muy corto frente a otros municipios. Granada hace parte de la provincia del Sumapaz, y como tal, pues nosotros tenemos muchas necesidades que pues es importante que nosotros entremos a ponernos al frente. Dentro de los compromisos adquiridos, pues están los de el carro comportador de basura. Pues nosotros tenemos allí un problema delicado en materia de recolección de basuras y alcantarillados. Entonces, pues hemos hecho la gestión para que el municipio pueda contar con un compactador, y de esto pues ya el señor gobernador nos ha dado la viabilidad para que pueda el municipio hacerse a este importante vehículo. Por otro lado, pues estamos también gestionando todo lo que corresponde a la viabilidad del gas natural en nuestro municipio. Pues el gas tan solo llega al municipio de Silvania por un lado, y por el otro al municipio de Cibaté. Entonces estamos nosotros adelantando todo lo concerniente al trámite necesario para que nos puedan dar viabilidad para poder tener este servicio en el municipio. Otro tema importante es que nosotros en este momento estamos adelantando lo correspondiente a unos estudios para la construcción del Coliseo de Deportes. Pues el municipio no cuenta con esta infraestructura, y también lo de la Casa de la Mujer. Nosotros pues son muy pocos los inmuebles que tiene el municipio, y pues son obras importantes que en estos momentos pues requiere la comunidad. Y de igual manera, pues estamos nosotros adelantando lo de la terminación de las aulas de la segunda fase. Estamos haciendo algunas, adelantando lo que es la entrega de algunas obras para adelantar el proyecto de la tercera fase del Colegio Gustavo Uribe Ramírez. Entonces, pues ya el señor gobernador nos aprobó para el municipio 180 millones de pesos para la terminación de esta obra. También el tema relacionado con las vías terciarias del municipio. Sí. Entonces, pues ahí estamos adelantando algunos proyectos que tienen que ver con placa huella para diferentes veredas. En atención a la ola invernal, pues nuestros caminos se han deteriorado bastante, y por eso pues hemos presentado varios proyectos en aras de poder tener la oportunidad de conseguir esos recursos que el municipio necesita. Dentro de los tantos compromisos son esos que son importantes para la comunidad y que en estos momentos ya nos encontramos al frente, pues haciendo lo que nos corresponde, en especial a mí como mandataria de Granada. Doctora Ana Yolanda Arias, alcaldesa de Granada, ¿qué impacto ha tenido la construcción de la doble calzada de Bogotá a Girardot al paso por su municipio? Pues el impacto ha sido negativo. Si bien es cierto, el ministerio, la concesión, pues ellos defienden mucho el tema de que vamos a beneficiarnos y los bogotanos se van a beneficiar, pues eso puede que sea cierto, porque nosotros no vamos a decir que no. Pero la verdad que este tema de la doble calzada se ha venido discutiendo desde el año 2004. Y a la fecha, pues en el municipio de Granada se vienen adelantando unos trabajos que están empeorando la situación del municipio. Hemos tenido varias reuniones, hemos tenido recorridos con los ingenieros de la ANI, con la supervisión de la misma Agencia Nacional, con los ingenieros de la concesión. Se han hecho recorridos, se han hecho mesas de trabajo. El 28 de junio se hizo una mesa de trabajo con el señor gobernador, donde se trataron ampliamente todos los temas que en estos momentos pues tienen afectado nuestro municipio. Dentro de las obras que se han hablado hace muchísimos años y que no se han construido está lo correspondiente a los puentes peatonales, a los pasaganados mixtos, el tema de las zonas de aislamiento, la problemática que tenemos con relación a la conducción de aguas, a las alcantarillas que no las han terminado, mal construidas, a la calidad del material que ellos han utilizado para el desarrollo de estos de estas obras. También el hecho de que a la gente que les compraron los predios no se los han pagado en su totalidad y a los que en estos momentos le han adelantado un 50%, si bien es cierto, han comprado 5 metros, 10 metros, la concesión se ha tomado el doble. Entonces, todas estas situaciones pues han hecho que la situación en el municipio pues sea extremadamente delicada. Otro tema importantísimo es que la concesión no tuvo en cuenta un intercambiador vial para el acceso directo al municipio. Entonces, las únicas dos entradas que teníamos, pues nos las dejaron, nos dejaron unos retornos a 3 kilómetros por cada sector, y en estos momentos pues nosotros hemos discutido que si la obra se va a dejar así y no va a haber un intercambiador vial en el municipio de Granada, en el ingreso al pueblo, pues el municipio va a desaparecer. El señor gobernador, el mes anterior, cuando se tuvo la oportunidad de hacer la entrega del viaducto al presidente, que él vino a inaugurar y se entregaron unas obras en dirección hacia Granada, un kilometraje de vía, pues el señor gobernador por los medios de comunicación pues también habló sobre la necesidad que había de que en Granada se tuviera que construir un intercambiador para que nosotros pudiéramos ser beneficiados, pues no perder esa parte turística y comercial que pues siempre hemos tenido. Así como están las obras, pues han desaparecido los centros poblados de San José, Santa Lucía, la parte del ramal, y en estos momentos está desapareciendo la vereda de la 22. Por eso la comunidad, en atención a toda esta problemática y sobre todo en el sector de San Raimundo, cuando se desconoce cuáles son los diseños definitivos y si verdaderamente la doble calzada va a cruzar por el lado izquierdo bajando hacia Melgar o va a coger los dos carriles, porque eso no lo sabemos, pues estamos nosotros a la expectativa de saber qué va a pasar. La comunidad está organizada a través de comités y de veedurías desde el 9 de octubre. En estos momentos ellos ya hicieron un campamento, ellos están haciendo una manifestación pacífica desde el 9 de octubre y no han permitido que se sigan realizando, se sigan desarrollando trabajos que pues obviamente perjudican a la comunidad, como por ejemplo la construcción de unos pasaganados. Uno de ellos pues da una quebrada y el otro pues la verdad no esos pasaganados no reúnen las condiciones técnicas necesarias. Entonces pues la comunidad se ha organizado y ellos están haciendo, ellos van a permanecer en esa manifestación pacífica. Nosotros pues ayer tuvimos con el alcalde Silvania la oportunidad de ser invitados a la comisión sexta de la Cámara de Representantes, donde después de un debate que iniciaron los señores representantes, pues tuvimos la oportunidad al finalizar de hablar con la ministra, yo personalmente hablé con ella y le puse en conocimiento cuál es la problemática del municipio y que nosotros necesitamos que ellos le den la cara a la comunidad, que se tomen las decisiones y que si se envía algún delegado, que sea el delegado que tenga voz y voto y que tome las decisiones necesarias, porque siempre nos han enviado delegados, ingenieros, representantes. Eso todo queda en actas, todo queda en el papel, todo queda en que posiblemente, tal vez, de pronto, vamos a mirar cómo se realiza, pero hasta ahí queda el tema. Sí. Hasta lo último que nos pudieron decir es que lo que no está en la contratación que se está desarrollando, lo van a dejar en unos contratos adicionales. Pero como ayer discutían los mismos representantes, ¿cuántos adicionales le han hecho a la contratación inicial? Entonces, pues ahí estamos en ese tema. La Cámara va a seguir en su debate. La Comisión Sexta, exactamente, va a seguir, va a continuar en su debate la próxima semana. Y de igual manera, pues nosotros como alcaldes estamos ahí. También otro municipio que ha tenido este problema ha sido el alcalde de Silvania, que ha estado muy al frente del tema. Y nosotros hemos trabajado articuladamente esta situación porque es que finalmente no nos han puesto la atención requerida. O sea, siempre queda como que la viabilidad, hay recorridos y reuniones, pero hemos hecho tantas que ya hemos perdido la cuenta de la cantidad de reuniones que se han desarrollado con presidentes de juntas, con líderes comunales, concejales, exconcejales, alcaldía, secretaría de planeación, pero hasta ahí queda. Entonces, pues, ese ha sido el resultado hasta el momento. Pues ayer con la ministra, pues, quedamos pendiente de una próxima reunión. Ellos van a mirar, van a tocar el tema, pues eso se habló, van a tocar el tema de Granada. Y estamos, pues, a la expectativa de que nos llamen y poder discutir esos temas allá en la Agencia Nacional. Pues, alcaldesa, ojalá que realmente se solucione este problema, que ustedes pues puedan realmente beneficiarse de la vía y no que se les convierta, como usted muy bien lo ha descrito, en un problema enorme para estos municipios que simplemente les tapan las salidas y los dejan aislados y mirando que el progreso pasa por el lado, ¿no? Claro, y sobre todo, Víctor, por lo siguiente, el municipio de Granada es la puerta de oro del Sumapaz. Y a mi municipio lo han conocido es por la accidentalidad, pero resulta que a raíz de todas estas obras y todo, donde se ha ampliado la vía y todo, pues hay muchas veredas que me quedaron incomunicadas. Entonces estamos también discutiendo ese tema de que no pueden impedir la comunicación que tengan las veredas, los pasos que tengan las mismas, y que la inseguridad, la parte de accidentalidad en el municipio, lo que es accidentalidad, se disparó terriblemente. Todas las semanas nosotros tenemos prácticamente allí accidentes, y en el informe que rendía el comando de policía en un consejo de seguridad, ellos casualmente hablaban de que nos han presentado una cantidad de accidentes que superan más de 30 lesionados con incapacidades superiores a 30 días. Entonces, yo pienso que la situación es de mucha importancia y que no hemos tenido, pues, obviamente la oportunidad de ser escuchados como se merece. Por eso, pues, desde cuando yo inicié esta administración me puse muy al frente de este tema y ahí estamos, por lo menos hemos hecho reunión y todo, pero no han estado, no han estado las personas que verdaderamente deben de tomar esa clase de decisiones. Si se va a hacer, no se va a hacer, ¿por qué no? O sea, darnos la solución y saber qué es lo que vamos a hacer frente a cada uno de los puntos que nosotros les hemos puesto en conocimiento a ellos. Bueno. Nos quedamos con un panorama muy, muy, muy, muy triste realmente de lo que está sucediendo en este queridísimo municipio. Es un sector bellísimo en el departamento de Cundinamarca, en los límites con Silvania, y con un hombre venido de España formidable como esta de Granada, que Granada es riqueza, en fin, tantas cosas bonitas. Pero le cuento, doctora Ana Yolanda, que como el tiempo se nos termina, las cosas bonitas que tiene Granada vamos a dejarlas para otra oportunidad, porque hoy usted nos ha dado una noticia muy, muy, muy importante y muy triste realmente. Listo, Víctor, ¿no? Muchísimas gracias por tenernos en cuenta y de verdad que la comunidad sepa y conozca que todos los alcaldes a nivel Cundinamarca hemos sido muy juiciosos en estar al frente de esta tarea que tenemos, estos compromisos que tenemos frente a la comunidad. Por eso, pues, cualquier cosa que pueda pasar en este municipio, nosotros hemos hecho una socialización importante y pues yo sé que todos estamos con la finalidad de poder cumplir nuestros compromisos frente a la comunidad y poder hacer lo que nos corresponde como alcaldes municipales. Entonces, pues agradecerles a ustedes por este espacio que nos dan, porque la comunidad nos escuche y porque tengan conocimiento efectivamente qué es lo que estamos haciendo nosotros al frente de estas administraciones. Muy bien, la doctora Ana Yolanda Arias, alcaldesa del municipio de Granada, en Recorriendo Cundinamarca. Hoy las noticias desde Sasaima con Luis Carlos Báez Espitia, que tiene como invitado al inspector de Sanidad. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Desde Sasaima les acompaña Luis Carlos Páez Espitia. El saludo para Jenny Patricia Rodríguez, para Víctor Manuel Salamanca. Me acompaña el inspector de Sanidad del municipio de Sasaima, el doctor Andrés, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Carlitos, y un saludo para todos los oyentes de la emisora, a todos los cundinamarqueses, un buen día. A ver, cambia el tiempo, ¿no? Ya tenemos agüita, calorcito. ¿Cómo agradable la temperatura aquí en la región del Gualibá? Pues según los que saben, parece que se viene un mes de invierno que va a colaborar mucho para las maticas y para las fruticas de todo el Gualibá, afortunadamente. Pero tengo por acá en mis manos un texto que dice curso de manipulación de alimentos. ¿Esto de qué se trata? ¿Quiénes lo deben de adquirir? ¿Para qué lo vamos a necesitar? ¿Y dónde están entregando estos cursos? ¿Cuánto tiempo dura? El curso de manipulación de alimentos es un requisito que se debe tener, es un certificado el cual da a las personas que hacen un curso con duración mínima de 30 horas. Esto lo realiza el SENA o lo realiza un ingeniero de alimentos que esté certificado por la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Este certificado lo debe tener todas las personas que trabajan en sitios donde se preparan, se manejan y se comercializan alimentos. Todas las personas que manejan alimentos, como son en tiendas, en restaurantes, en famas, en supermercados, se deben tener estos certificados. Estos certificados tienen vigencia de un año. Entonces, pues, es muy corto el curso y una vigencia muy alta. Lo importante de esto, de este curso, es saber qué se debe tener en cuenta a la hora de manejar un alimento. A ver, doctor Andrés, fuera del certificado de manipulación de alimentos, ¿qué otros requisitos debemos de llenar cuando en un establecimiento se manipulan alimentos? Pues, Carlitos, en total son 5 requisitos esenciales para el manejo o cuando uno quiera montar un restaurante o una panadería en donde se preparan alimentos. Los primeros que tenemos en cuenta son los físicos y sanitarios. Entonces uno tiene que escoger un lugar en el que pueda preparar los alimentos, una cocina o el sitio de la panadería para comenzar a donde se realizan estos alimentos. Tenemos que tener en cuenta en ese aspecto los pisos, las paredes y los techos de la área de exposición de alimentos, que sean de un material sanitario, que sean impermeables, que sean no tóxicos, que sean no porosos, no absorbentes y de un fácil lavado. Tienen que hacerle un mantenimiento y una limpieza constante a ese sitio de trabajo. Hay que tener un abastecimiento de agua. Tenemos que tener recipientes para los desechos sólidos con tapa y sus bolsas de basura. El segundo aspecto esencial son el almacenamiento de los alimentos, en los cuales son las vitrinas donde se guarda el pan, donde se exhiben todos los alimentos. Tienen que ser de fácil limpieza y tener un mantenimiento constante de ese sitio. El tercero, el que estábamos hablando anteriormente, es el de manipulación de alimentos. Para la manipulación de alimentos hay que tener en cuenta 4 cositas. La primera que todo es el uniforme. ¿El uniforme qué trae? El tapabocas, el gorro, el delantal y zapatos cerrados, que sean de color claro el uniforme para saber la limpieza de tal. El curso de manipulación de alimentos con su respectivo certificado, al igual que el certificado médico, en el cual el médico dice si es apto para manipular alimentos. Ese certificado médico, ¿qué trae? Se toma pues del frotis de la garganta, del frotis de las uñas y de un coprológico. De acuerdo al examen y al resultado, pues el médico certifica que la persona puede manipular estos alimentos. Otro punto son las manos. En las manos de la persona que manipula alimentos no puede haber heridas ni joyas, las uñas tienen que estar cortas.